¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio y a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. También a todas las personas que nos escuchan por internet, a través de la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio. Y hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Para todas las personas que nos escuchan desde fuera de nuestras respectivas ciudades o fuera, sobre todo, de Andalucía, sabéis que a los andaluces nos pasa una cosa, sobre todo a los de la provincia de Cádiz, y es que hablamos muy rápido, hablamos muy ligero. Entonces aquí en la radio alguna vez te sale internet en vez de internet. Bueno, eso y algún que otro disparate más. Antonio Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Llevo razón yo o no llevo razón? Totalmente. Yo cuando empecé a dar clase, sí, jovencito, recién acabada la carrera, me decían, me pusieron un mote muy gracioso, que era el metralleta. porque es que no me entendía nadie en clase. Y más hablando de física. Ya y hablando de física. Después ya me fui cultivando y aguantándome un poquito, pero es verdad, hablamos demasiado ligero. Pues hoy hay mayoría absoluta de físicos aquí otra vez. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos, otro jueves más. Buenas noches. Y don José Luis Espimira. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A nuestros nuevos oyentes, saludamos también a las personas que nos siguen por el Facebook, ¿no? Y damos las gracias por las 145 descargas que llevamos del último programa de la energía nuclear. Está muy bien. Está bien. Tenemos que llegar a las 1000 al final de. A las 145.000. No sé yo si hablar, meter un poco de cosas del corazón, no, de amores entre astronautas, que lo ha habido, ¿no? Escándalo y cosas, para subir audiencia. Pero no sé si usted se ha percatado, señor Ruiz, sí, que el señor José Luis Espimira tiene nombre de estrella. ¿También? ¿Eso apellido? Espi. Mira, ¿no? Mira, no es una estrella. De la ballena, ¿no? ¿Eh? Una estrella de la ballena. Ahí va. ¿Cómo mira. Se llama la estrella? Mira. Mira. La estrella Mira, una variable muy conocida. Habla en sobre Cetus. Habla sobre Mira. Sobre Mira. Tendría que hablar de mi madre, un poquito, ¿no? No, ya, es que te estaba dando potencia. Ha hecho los micrófonos. Bueno. Mi madre no solamente es Mira, sino que es Bienvenida. Es una cosa curiosa. Ah, de nombre Bienvenida, sí. Y Mira. Bueno, hay que decir que nuestro compañero José Luis Espí no es andaluz, bueno, es andaluz ya de adopción. Es de un pueblo que que no venía en Google Maps, ya vino. Ya viene. Pero es curioso que no viniera, aunque ya viene, porque es uno de los pueblos más famosos de España. Y parte del extranjero. Gijona, la ciudad del turrón. La ciudad del turrón y de las horchatas. Eso es, los heladitos y el turrón. Bueno, comenzamos el programa y le dije a Antonio, tengo una pregunta para usted. Como el programa, ¿no? Es que me he bajado una aplicación al móvil que te dice el tiempo y curiosamente venía a la sección donde decía astronomía. Digo, uy, ¿qué vendrá aquí? Y lo estoy cargando. Estamos esperando. Con la red de... UTM, ¿cómo se llama esa de UTM Vodafone, 3, ¿no? Por decir algo. Ah, aquí está. Ten en cuenta que estoy encerrado en la pecera y aquí cobertura poca. Bueno, pues le voy a dar a la sección de astronomía. Y entonces mi pregunta es para Antonio, que no se preocupe usted, porque tiene el asesoramiento de... Siempre al novato, ¿eh? Ahí. Sí. Le voy a decir, si yo le digo, o si yo te digo, o a todos nuestros oyentes, que piensen un poquito, porque la pregunta no es difícil, pero hay que discurrir. Si yo te digo que hoy, que es... Oye, ¿qué estamos? ¿Cuatro? A 4 de febrero de 2010, cuando hacemos esto. Uh-huh. En jueves, serían 4 jueves, 5 viernes, 6 sábados, 7 domingos, el día 8 en Radio Arcos, cuando se emite, y siempre en internet, ¿no? Bueno, pues hoy la luna sale a la 1:20 de la mañana y se pone a las 2:15 de la mañana también, porque no llega al mediodía, ¿vale? O sea, lo digo, sale a la 1:20 AM y se pone a las 11:44 AM. ¿A las 11:44? AM, falta un cuarto de hora para el mediodía. Vale. ¿Eh? Entonces, si sale a la 1:20 de la madrugada y se pone casi llegando el mediodía, ¿en qué fase puede estar la luna? Eso se puede averiguar, ¿verdad, Lito? Pensando, hay que pensar. Hay que pensar un poquito. Vamos a pensar, venga, ¿por qué? Si la luna sale a la 1 de la mañana, ¿cómo puede estar la luna? Hombre, si sale, se ve. De entrada, ahí estamos de acuerdo todos. Sale por el este, ¿no? Y se ve. Venga, se ve. Ahí ya lo sabemos. Esta pregunta, en los 10 años que llevamos de programa, no se ha hecho nunca, ¿eh? Vamos a ver. Lito tiene la respuesta ya. Te has puesto cara de 1, 2, 3. Entonces, espérate, tú dices que porque me está dando la hora de en que sale la luna y la hora en que se pone. Debes de calcular más o menos la fase. O intuir más o menos en qué fase se encuentra. No te digo, me diga el tanto por ciento de la fase. Ya. Pero más o menos. La fase de la luna, a grosso modo, llena, nueva, cuarto creciente, cuarto menguante. A lo bruto. Uh-huh. Ahí luego más, los más finos y sejibosos y cosas. Pero bueno. A ver, la luna cuando está llena, sale a la misma hora que se pone el sol. Ah, es un dato que yo no conocía, ¿ves? La luna cuando está llena, sale a la misma hora que se pone el sol. Que se pone el sol. Se pone a la misma hora que se sale la luna. Van uno a puesto del otro. Como está saliendo más tarde, en principio parece que puede estar menguante. Ahí está. Podías echarme un guante. Sale más tarde, sale a la 1 de la mañana. Ya sale contri más tarde. Contri más tarde. Más menguante. Más menguante. Si la luna sale a las 5 de la mañana, pues está cuarto menguante. Está menguante. Menguante. Cuanto más tarde sale, en resumen. Y si, por ejemplo, si el sol se pone a las 8 de la tarde y la luna se pone a las 9 de la tarde... Debe hacer luna nueva, supongo. ¿O no? Espérate, dímelo otra vez, ¿sale? Un poquito después. Ya está. Ah, ya estoy en la fase de luna llena. No, creciendo. Ah, creciendo. ¿Cuarto creciente? Si el sol se pone a las 8 de la tarde, como ha dicho él, y la luna se pone a las 7. Ah, se pone antes. Se pone un poquito antes, ya casi nueva, pero podría decir que todavía... Menguante. Es curioso, la luna es muy curioso. Como ha dicho, a las 8 y a las 8 el sol y a las 9 es un poquito más tardía, ya está un poquito ya. Claro, pero el dato clave lo has dado tú, ¿no? Sí. Es que la luna llena sale cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol, a la misma hora. Ajá. Y ahora la nueva. ¿Sabes qué te digo? Que lo voy a apuntar. Y la nueva sale y se pone a las mismas horas que el sol. Sale con el sol y se pone con el sol. Correcto, exactamente. Y ahora te pregunto. ¿y cómo están las mareas en Valdelagrana? Y así me lo dice, yo ya... Pues muy bien, están muy bien en las redes, ¿no? ¿Cómo están las mareas en las redes? Es una pregunta que le voy a hacer a Lito. Sí, Lito yo creo que Lita controla bien eso. Experto. En mi trabajo, yo trabajo en pesca, al lado de un río. Como trabajo en la oficina, pero estoy rodeado de agua por todos lados, menos por uno. ¿No? ¿Imagináis? O sea, tú pescar no. No, pescar no, pero humedad paso. Sí. No os podéis imaginar el frío y la humedad que yo estoy pasando este año, ¿eh? Además, para donde mire, agua. Entonces nos mandan un calendario de mareas, que lo mandan primero. Hay muchas empresas de así de pesquería que te la mandan como publicidad. Y luego está el libro de mareas, que es un librote gordo, grande, ¿eh? Las mareas sabemos que se producen por efectos de la luna y del sol. Y a veces acercan nuestros invitados, lo que yo les estoy diciendo es que me cierren la puerta, ¿eh? Que han cerrado perfectamente para que no entren extraños. Le damos la bienvenida al público, a nuestro compañero Joaquín, que se incorpora a nuestro programa. Bueno, hablamos de las mareas. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Te pones en este micro de aquí, el marroncito, ¿vale? Las mareas se producen por efectos de la atracción de la Tierra, de la Luna, ¿no? Más o menos, sí. Así tranquilo. Pero Lito, ¿por qué cuando yo cojo un libro de mareas, la marea en el puerto de Santa María no es igual que la de Sanlúcar de Barrameda y mucho menos es igual que la de Tarifa? Para la gente que nos escuche de fuera de Cádiz, estamos hablando de poblaciones distantes de pues de unos 100 kilómetros en la costa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué varían las mareas? Porque aparte de la componente astronómica que hace que suba y baje el nivel del agua, ese movimiento de arriba a abajo del nivel del mar, se propaga por la costa, ¿vale? Y entonces hay un fenómeno que es el rozamiento, lo que es la por las características del agua, hace que en puntos de la costa diferentes la marea se atrase o se adelante, según normalmente siempre se atrasa respecto al evento astronómico. Por ejemplo, la pleamar puede ocurrir con luna nueva o luna llena, ¿vale? Pues el tiempo que tarde desde el fenómeno astronómico hasta que ocurre la pleamar o la bajamar se le llama edad de la marea, y esa edad depende, es por el rozamiento del agua y por el contorno de la costa. Dos pueblos pueden estar enfrentados, digamos, a la misma latitud de la luna, sí, que tendrían que tener la marea a las mismas horas, o sea, en la misma longitud terrestre, sí, digamos. Deberían astronómicamente de tener la marea a la misma hora, la pleamar y la bajamar. No la tienen porque la marea es una onda que se transmite por la costa. Uh-huh. Y al transmitirse por el fondo hay rozamiento y hace que se retrase. Que tarde un tiempo, que claro. Se retrase en unos puntos con respecto a otros. Esa es la explicación de por qué en puertos cercanos las horas de las pleamares son distintas. No varían mucho, sí, tampoco. Sí, no varía tanto, pero te das cuenta que no son iguales. No son iguales. Y cuando hablamos de coeficientes de marea, es que hay mareas que son más grandes y mareas que son más chicas. Sí. ¿Esos son mareas vivas y muertas o estoy confundido? Sí. Más o menos, ¿no? Hay una nomenclatura que a lo mejor particularmente en lo que trabajamos pues se distingue de la que utiliza la gente, pero sí, se podría decir que marea muerta y marea viva. Las mareas vivas, los que se llaman mareas vivas, son las que coinciden con... astronómicamente o en el largo nuestro se le llaman siciglias, que son cuando la luna y el sol o están en conjunción o en oposición, o sea, luna nueva o luna llena, ¿vale? Es cuando las dos fuerzas del sol se suman, ¿no? Y la luna se suman. Uh-huh. Se suman porque resulta que aunque estén al lado opuesto, como la forma que adopta el océano es de un huevo, tiene dos bultos, por un lado y por otro, se suman, ¿vale? Esas son las mareas vivas. Las pleamares y las bajamares más altas y las bajamares más bajas. Y cuando, que es a lo que corresponde, que ya has dicho tú, de los coeficientes más altos. Pero pasan 15 días y la luna se pone o en cuarto creciente o en cuarto menguante. Entonces la fuerza de gravedad de la luna y la del sol forman 90 grados. Uh-huh. Se anulan, tienen una componente que se anula una a la otra, entonces ya la forma esa de huevo del mar ya no es tanto, ya es más circular. Entonces la diferencia entre la altura más alta y la más baja ya no es tanto. Los coeficientes disminuyen y es cuando se llaman las mareas muertas, que hay poca diferencia entre las pleamares y las altamares. Vuelve a pasar 15 días, se vuelve a ver otra ciclia y entonces se vuelven a aumentar los coeficientes y así va. Coeficientes para arriba, coeficientes para abajo, según pasen 15 días o no. El mes lunar, vamos. Y en distintos lugares de la Tierra, esas diferencias pueden ser mayores o menores, ¿no? Sí. Como la foto famosa que hay de una capilla, un monasterio en Francia. El monte de San Michel. Ese, sí. ¿No? Que se queda totalmente aislado cuando sube la marea, sí. Y puede llegar a él. Ahí. Pero eso es por la situación física de esa isla o por la orografía del terreno. O sea, ¿me explico? Por las dos. Por las dos. Por las dos. La orientación en el globo terrestre influye, y conforme al océano influye en el tipo de marea. Hay tres tipos de marea. Y también la orografía interna del terreno sitio, de abajo, puede ser que la onda la atenúe o incluso la refuerce. Entonces puede pasar que en el Mont Saint-Michel se refuerce por el tema del bajo, la parte del subsuelo que tenga, el fondo, o bien por la orientación que tenga al océano Atlántico. Puede ser que tenga más amplitud o menos amplitud. Por ejemplo, las mareas en los polos, en la Antártida y en el Polo Norte, donde de agua son diurnas, es una pleamar y una bajamar en las 24. 4 horas. Punto. Sin embargo, nosotros tenemos dos. Dos. Tenemos dos pleamares y dos bajamares en las 24. O sea, es semidiurna. Nosotros en Atlántico tenemos semidiurna. Y en los polos hay diurna. Y en el medio puede haber puertos que se comporten de una manera mezclada y entonces es mixta. Esos son los tres tipos de marea que hay en la Tierra. Mixta, diurna y semidiurna. En la tierra de José Luis Espí, en Gijona no, sino en Alicante. Oh. Tendrá mucho turrón, mucha horchata, mucha naranja, pero mareas no tiene. Marea... sí, eso llevo... No olvide usted las almendras. También. Llevo casi 2 semanas o más liado con los puertos del Mediterráneo para intentar hacer que tengan mareas. Un estudio no para no tienen arreglo que se va a pique Benidorm y todo lo que hay por allí. Y tratar de estudiar lo que es muy complicado, las mareas del Mediterráneo son muy complicadas de estudiar porque digamos que la marea contribuyen dos factores, lo que hemos comentado hasta ahora, que son las mareas astronómicas. Y la otra es el componente atmosférico, el tiempo. Uh-huh. O sea, cuando hay altas presiones, lo que es la atmósfera empuja hacia abajo. Uh-huh. Y hace que el nivel baje. Pues ahora, a ver, por ¿sí? 25 pesetas cada uno, si en Cádiz hay marea alta, dígame, poblaciones donde o lugares del mundo donde esté la marea baja. 1, 2, 3, responde al revés. ¿Eso se puede saber? Calcula así, de cabeza, digo. No, de cabeza. No mirándolo. Si tienes un portento que tienes la imagen mental de la Tierra, si yo digo, con los grados que separan angulares, entonces sí. Si hay marea alta en Cádiz, en Coruña, hay marea alta. Sí, salvo esos minutos de retardo. Vale, en general, sí. Es marea alta. ¿Sudáfrica? ¿Y en Nueva Zelanda? De hecho ya... ¿Tiene que ver con el hemisferio? Porque ¿qué? Si hay marea alta en un sitio y marea baja en otro. En el contrario. Lo que más influye es la longitud terrestre, no la latitud. La longitud es lo que le da la orientación a la luna. O sea, ¿dónde está situada, al este o al oeste? Para saber si tiene la luna arriba o la luna atrás. Si está arriba o abajo. Por eso que Sudáfrica. Pero que no. Viene a ser. En la vertical no está, pero poco más o menos. Pero, en cambio, al revés, Nueva Zelanda también está justo detrás y también tendría la misma marea alta. No entiendo. El globo, se bomba. Ponte tú en ese micro y Joaquín se puede poner en este marrón. Sí, de se aquí. Matizan muchas cosas de esas. Pero a no ser que Gloria quiera hablar hoy aquí. Gloria, ¿quieres ponerte tú? No quiere ella hablar. Algún día hablarás tú aquí. Te vamos a pillar de esa conferencia que nos tiene ahí preparada. Bueno, me acaban de entregar mi carnet de socio de la agrupación de Magallanes porque no me habéis entregado una gorra. Oiga, a mí me la han dado, Alfonso. Oiga, Antonio le han dado el carnet. Me han dado el carnet y la gorra, una gorra preciosa, por cierto. 5 euros. A 5 euros. No, la gorra son para nuevas adquisiciones. Tú eres ya viejo. Dijiste que esto era un gorro, no una gorra. No es un gorro. También tenemos gorra. Gorra. Antonio, ¿por qué? ¿Qué fecha de expedición tiene su carnet? Pues traviale. El 1 de enero de 2010. Y a mí el 28 de junio de 2009, el día del orgullo gay. ¿Esto por qué? Pues también soy tan... No de estas explicaciones, que se calle mejor. Ya luego le hablamos en privado, haré un recurso. No lo sabía, pero voy a tener que cambiar entonces unos pocos de carné, ¿sabes? Como me digan algo. Es que es curioso, ¿eh? Que estemos en febrero. La foto está bien, ¿eh? La foto está... Eso es otra la protesta, porque habéis puesto a Woody Allen. Woody Allen en vez de Alfonso. Tanto con un canto de los dientes que no te he puesto la etiqueta ni del mono. También, eso es la que no, se pone. No, porque es la cara de Darwin, tú sabes, ¿no? Sí, verdad. Bueno, Obama, el presidente de los Estados Unidos. Jimmy Hope, Obama. Y Nobel de la Paz. No creo que se vaya a llevar el Nobel de Física. No. Ha dicho que Nanay a la vuelta a la Luna. Y mucho menos... Bueno, al programa espacial completo. Al programa espacial. Os voy a leer más o menos la noticia última. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que hoy ha estado rezando con nuestro presidente, que tengo que decirlo, ha presentado su propuesta presupuestaria para el año 2011. Una propuesta llena de recortes y cuyo principal afectado es el plan de la NASA para llegar a la Luna, que ha sido directamente suspendido. Es hora de ahorrar lo que podamos, gastar cuanto debamos y vivir de acuerdo con nuestras posibilidades. Tras confirmar que se preveía un gasto de 3,8 billones de dólares. Y pues nada, que se queda en nada. Y ahora mismo me acabo de salir del correo. ¿Y, ¿Y no lo dedicaba nada. A al paro? ¿El qué? Esto, ese dinero. A sanidad, supongo, ¿no? Se me acaba de ir la noticia. Estoy metiendo en la contraseña de mi correo para volverlo. Bueno, ¿qué pasa? Pero el caso no. ¿El lector de pantalla ha saltado o qué? No, es Symbian, no es Windows, pero también tiene lo suyo. Entonces os voy a comentar. No vamos a hablar de la política, ¿no? Que para eso hay pues un montón de radios por ahí a estas mismas horas emberrenchinando a todo el mundo. Nosotros vamos a hablar de la importancia, ¿no? De la estación espacial y de la repercusión que puede tener, pues que un país como Estados Unidos, como la NASA, no siga investigando, ¿no? Entonces, es importante hoy día. Nosotros somos astrónomos y vamos a decir que sí, ¿no? ¿Es importante volver a la Luna? Pues no sé qué pensáis. Yo creo que sí, es importante para hacer avanzar la ciencia otro pasito más, como la primera vez que se fue. Ahora iríamos con otro tipo de inquietudes y otro tipo de ensayo, porque realmente yo creo que lo que se pretende, lo que pretende la humanidad, por decirlo así en mayúscula, es ir a Marte. Eso es lo que yo creo que es el objetivo. A la Luna hemos ido ya. Pero creo que no se puede ir a Marte sin volver a pasar por la Luna. O sé si eso parece ser, sí, que es de la opinión general. Pero porque es incluso más rentable establecer una base en la Luna antes que... Exactamente. O más económico, digo, más rentable no. Más económico es hacer los lanzamientos, ¿no? Desde allí. Por ejemplo, dicen. Desde allí. Hay gente ya aclimatada al tema de la ingravidez y demás. Entonces yo creo que ese es un paso previo. Mientras que no lo demos, no creo que me mandemos en los tiempos que corren una nave tripulada a Marte. Es muy, muy complicado. Los experimentos de larga duración en el espacio con la estación espacial están muy bien, pero no dejan de ser complicados. Y si se hace el esfuerzo de hacer una base lunar, esos estudios de aclimatación a la ingravidez y a los posibles riesgos de todo tipo que haya en un viaje tan largo a Marte, se pueden estudiar mejor en una base lunar. Claro. Una vez que esté hecha, el esfuerzo de hacerla evidentemente es grande, pero después compensa el solo tener una navecita pequeñita y lanzarla desde allí, ¿no? Que está dando vueltas continuamente, que tiene problemas de espacio, que tiene problemas para llevar y traer los suministros o lo que sea, que yo creo que en una base pues es un paso necesario para después a mí me da la impresión también que es una labor que yo creo que un solo país no puede hacer, no puede llevar a cabo, creo, ¿eh? Porque tiene que ser, bueno, la cantidad de cero que tiene eso en el presupuesto tiene que ser enorme, ¿verdad? Uh-huh. Y que hará falta la colaboración de pues de todos los países que puedan, digo ya, yo creo que las misiones lunares ya dieron el tope a lo que una sola nación podría cargarse a sus espaldas, ¿no? Ya una cosa más importante tipo extraer minerales de Marte, de la Luna, o ir a Marte o a ir a los satélites jovianos, ya eso ya estamos hablando de colaboración casi indispensable. ¿Qué? ¿Y la astronomía, o sea, un telescopio colocado en la Luna? También. Eso sería un avance enorme, ¿verdad? No. O ya con lo que hay... El Hubble, date cuenta que el Hubble tiene la gran ventaja de que no soporta, como aquí, el tema de la atmósfera y le llega todo con mucha mayor nitidez, digamos, ¿no? Pero no deja de ser un telescopio de un metro de diámetro. Es pequeño, entonces. Aquí en la Tierra es un telescopio muy pequeño. O sea, aquí estamos construyendo telescopios de 8, de 10 metros, ¿vale? Entonces, un metro es poco, pero claro, en el espacio es muchísimo. Imagínate un telescopio de 4 o 5 metros en la Luna. En la Luna, sería una gozada. Sería, tremendo. ¿Qué importancia ha tenido la carrera espacial? Porque la carrera espacial, si pensamos, vale, llegamos a la Luna, ¿es eso lo mismo que llegar a la cumbre del Everest? O sea, un reto para el ser humano. ¿O hemos sacado beneficios añadidos a que la humanidad haya...? Porque claro, para llegar a la Luna se ha tenido que investigar mucho, sí, en ingeniería sobre todo. Y nos hemos aprovechado Superar el reto ya es importante. Eso, sí, como, eso de entrada, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero nos ha traído ventaja tecnológica. El propio esfuerzo para poder llegar se ha tenido que inventar. Porque la palabra es tener que inventar cosas para facilitar ese proyecto. Entonces eso nos ha quedado. O sea, la Luna ya se fue, no se ha vuelto a ir, pero los inventos que se lograron en la carrera espacial las disfrutamos desde aquellos momentos. Entonces, pues bueno. 1, 2, 3, respondo otra vez por 25 pesetas cada uno. Cositas que no hayan servido a la humanidad gracias a la investigación espacial. Por ejemplo. Estoy recordando al amigo Oscar. La vitrocerámica. Espérate, el apellido de Oscar, el del Museo del Espacio en San Fernando. Vaquero. Vaquero, ¿eh? Sí. Hizo una exposición en Chiclana, fue donde fuimos, sobre precisamente eso, los avances que nos habían servido. ¿Qué decía Joaquín? La vitrocerámica. La vitrocerámica. Sí. Y la minuta, uy, que no me sale, ¿ves? Pues la metralleta salió, que llevo dentro. Pero vamos, que a mí me digan fabricar cosas más pequeñitas. Que a mí me digan que un profesor Nanotecnología. Dicen el metralleta. Los principios de la nanotecnología. ¿Perdona? Que digo que yo voy a clase, Mr. Post. A este profesor le dicen el metralleta. Yo primero pienso que es violento. Y luego dice, no, es que hablamos rápido. Ah, bueno. El desecado de comida. La comida deshidratada, ¿no? Estábamos discutiendo antes si la Becquerel era... Que estábamos discutiendo antes. Zapato de deporte con cámara de aire. Ah, también. ¿Para qué? ¿Cómo que va a querer soportar el peso del cuerpo? Amortiguador de impacto. Amortiguador de impacto. Como allí la inercia es importante, aquí si no haces el esfuerzo te paras, pero allí como estés moviendo te siguen moviendo. Así que algo blandito para las inercias está bien. Hay más cosas. Los pañales. Una pregunta comprometida. ¿Cómo hace pipí? Otra vez. Otra vez no. Artubicho. ¿Cómo hace pipí un astronauta? Un astronauta, con mucha dificultad. Igual que tú. Si no ya, pero ¿cómo? Apunta y dispara. Pero no me estoy refiriendo sin gravedad. Dificultad. Sin gravedad. Con mucho cuidado. Pero no lo hará en un inodoro, ¿no? No, tiene que hacerlo en un tubito, en una cosa cerrada. Yo creo que el otro es peor, ¿eh? Imaginarse cómo hace lo otro. El papó. Sí. Sí. Con mucho cuidado también, igual que claro. El amor los erizo. Mucho cuidado. Sobre todo si no tiene... Voy a callar, un poco escatológico. Sí. Es complicado, ¿eh? La vida en el espacio no tiene que ser nada fácil. ¿Te lo imaginas? O sea, supongo que eso son rutinas que ellos tienen ya aprendidas de tierra, corrientes, ¿no? Pero tú te lo imaginas y a mí me cuesta este trabajo... imaginármelo. Hombre, porque la ducha me la imagino que puede ser los héroes en esa situación. Son héroes y no tienen imaginación. Una cosa tan simple como postura. La ducha me la imagino como en los hospitales, ¿no? Con un jabón, un gel, sin que te lave. Una desventaja que tiene la falta de gravedad es que te destonifica los músculos y hay que hacer ejercicio. ¿Cómo haces ejercicio en el espacio? Amarrado en la bicicleta. Y hacen cinta, ¿eh? Corren en cinta. Sí, sí. Pero claro, se atan a la cinta con unos tirantes, claro. Porque si no se van a los arriba, hombros. Se van para arriba. Y no, en cuanto pegan una patadita un poco más allá, ya están arriba. Entonces, pues mira, hasta para hacer ejercicio tienen que adaptar los inventos que tenemos porque no valen. Allí no valen. Que de todas formas, de lo que hablas del recorte presupuestario americano y demás, en realidad lo que es un cambio de objetivo, no es otra cosa. Atrasarlo quizás, ¿no? No, es atrasarlo, no. Es un cambio total. O sea, quieren cancelar el programa Constelación, que es el de volver al hombre a la Luna, porque dicen que, según he leído yo, que lo único que haría sería reproducir muchos de los logros del programa Apolo, pero 50 años después. Con lo cual no adelantamos nada. Que tampoco es... Y entonces, según pone la página Microciervo, que es donde yo lo he tomado, la nueva estrategia de la NASA... se basa en tres nuevos programas de exploración. Uno, programa de demostraciones tecnológicas, que se lleva 7.800 millones de dólares en los próximos 5 años para desarrollar tecnologías que reduzcan el coste y expandan las capacidades de las futuras actividades de la agencia, incluyendo repostaje de combustible y almacenamiento de componentes en órbita. Uh-huh. El segundo programa... Eso es todo lo que tiene que ver con los cohetes y con todas las cosas que se lanzan, ¿no? Segundo programa, investigación y desarrollo de sistemas de propulsión y lanzamiento pesado. 3.100 millones de dólares para desarrollar nuevos sistemas, propelentes, materiales y procesos de combustión para poner cargas pesadas en órbita. Y el tercer programa, exploradores robóticos. 3.000 millones para desarrollar medios efectivos para explorar objetivos dignos de ser investigados a fondo y para identificar posibles peligros y recursos para que más tarde sean visitados e incluso habitados por seres humanos. O sea, que quiere decir que, bueno, no es que hayan recortado. Recursos hay, digamos, ¿no? No es que hayan recortado, es simplemente que están cambiando la orientación y ya está. Y yo lo veo más acertado, ¿eh? O sea, que los dineros son los mismos. No, es más. ¿Más dinero? Es más dinero. Yo es que creía que lo dedicaba absolutamente a otra cosa diferente. Entonces, ¿qué he leído mal? O sea, ha cambiado de... El segundo punto, por ejemplo... Pasa por añadir 6.000 millones de dólares a su presupuesto repartido en los 5 próximos años. Uh-huh. De los que unos 3.200 irán directamente destinados a darle mayor capacidad de hacer ciencia a la agencia. Hacer ciencia, tío. Es ciencia más básica. Sí, eso estoy leyendo de aquí también. De hacer ciencia de otra manera. Bueno. El segundo punto viene también muy al eso de poder ganar, hacer rentable el espacio. Ahora mismo la NASA ha perdido clientes por no poder subir cargas tan pesadas. Ahora, por ejemplo, el que hablo de memoria, pero creo que el propulsor que más peso puede llevar a órbita es el Ariane 5 europeo. La NASA, hay ciertos satélites que ya la NASA no puede poner. Aunque no sé si militarmente sí, pero civil. Le voy a hacer una pregunta a Antonio. Y entonces con ese... ahora te paso. Sin problema. Le pasó a Alicia cuando venía nuestra compañera Alicia. Le mandamos salud aquí. Que llega último, se hincha. Bueno, no importa. A mí en el fondo me gusta. Soy masoquista. No, y además con las preguntas aprendemos. Ha dicho Lito una cosa importante, que la NASA perdió cliente y entonces se va a aprovechar de ello el Ariane 5, que es el proyecto de la ESA. No, que quieren volver a recuperarlo con ese proyecto de poder lanzar. ¿De dónde cree? Porque la NASA, sabemos que la mayoría de los cohetes salen de Cabo Kennedy, ¿no? Creo que sí, que la mayoría. Cuya cámara web tenéis en mi blog, que lo podéis ver, como, sí, todo, sí, sí. Como todas las cámaras web. Oye, que por cierto, así lo ponen en orden alfabético, porque tienes tantas que ya no sabes buscar. Los lanzamientos de la Unión Soviética, voy a decir yo, de Rusia, lo mandan de Kazajistán. Kazajistán. Termina en Kazajistán. Por Siberia, ¿no? No, no, más para abajo. Más para abajo. Kazajistán. Kazajistán. Yo me lío con la República esta de Rusia. Kazajistán. Sí. ¿Y Europa de dónde lo tiramos? ¿De Francia? ¿De Luxemburgo? Europa lo tira de una isla. Desde el Pico Neto. ¿Desde dónde? Una isla en el Pacífico, creo que es, ¿no? O lo tiraba desde allí. ¿No? No. No. De Cabo Kennedy también, ya puesto. En el Pacífico iban a pegar bombazos nucleares. Eso sí, cerca, me dice la isla virgen. Allí sí. De la Guayana francesa, ¿no? En la Guayana francesa. Ahí, y digo yo. En el territorio europeo, ¿no? Hombre, tiene el apellido atlántico, ¿no? ¿Está cerca de Venezuela? Sí, por ahí anda. Pero digo yo, ¿y por qué no lo tiramos desde Berlín o desde...? O el de Ecuador, ¿no? Te pregunto, ¿por qué no lo tiramos desde Berlín? Hombre, yo quería ir a Julio Verne, me imagino que es por eso. Bien. Porque nos vamos a aprovechar de la rotación de la Tierra. Pues tiene usted 6 meses más aquí de programa. Muchas gracias. ¿Me puedo ahorrar la cuota del año que viene o no? Sí, no. Sí. No. No. Una rebajita, aunque sea. La cuestión es esa. Julio Verne, sí, es verdad que ha dicho. Cuanto más cerca del Ecuador, mejor. Más te ahorra en combustible. Todo esto que estamos nombrando es cercano a él. Uh-huh. Digamos que la Florida y todo eso es lo más cercano prácticamente que tiene Estados Unidos al Ecuador. Eso. En la novela, Julio Verne se plantea un, si no recuerdo mal, era un túnel, no, como un agujero cilíndrico, ¿no? Y lanzaba el cohete desde bajo tierra. Uh-huh. Por lo menos me parece la de la... Era un cañonazo, ¿no? Lo que pegaba. Pero el cañón estaba dentro de la Tierra. El Gun Club, Club del Cañón. Okay. Estoy leyendo ahora mismo yo. Estoy ¿Cuál de ella? La Tierra a la Luna. Yo también. Ahora estoy leyendo, está mismo, preciosa. Lo estoy releyendo. Os tenéis que leer... Y es verdad lo que he dicho, ¿no? Que yo no me acuerdo bien. 3 o 4 capítulos, pero os tenéis que leer, que mucha gente no solo ha leído de Julio Verne, Héctor Servadac. ¿Cuál? Héctor Servadac. Yo tengo los libros, ¿eh? Precioso. Que es de los menos leídos de Julio Verne, me encantó. Que cuenta la historia de... Y ahora nos vamos a meter en otro tema. Cuenta la historia de un cometa, el cometa Galia, creo que se llamaba, que se estrella contra la Tierra y se lleva un cacho. Empieza muy bien porque empieza con la guerra de Argel, que en aquella época los franceses estaban allí. Hay un capitán de una goleta, y luego está el protagonista, que esto es verdad, que es un militar, y han quedado para un duelo de estos por culpa de una muchacha, y en el momento que van a quedar para el duelo con sus padrinos y sus cosas, se escucha una explosión muy grande, y de momento ven que el sol cambia de sitio, que sale por otro lado, unos mares que no conocen, unas olas, unos terremotos, unos vientos. Y con el tiempo se dan cuenta de que es que ha chocado un cometa con... Encuentran un astrónomo, han chocado a un cometa y ha arrancado ese trozo de tierra y están viajando por el espacio montado en lo alto del cometa. Claro, cambia el cielo, cambia... Y se extrañan mucho hasta que descubren que es eso, ¿no? curiosamente, a los españoles no sé qué le pasa a Julio Verne con España. En dos novelas lo he visto ya que nos da bien. Ahí todos son muy buena gente, menos un trozo de España que se llevó el cometa, no os imagináis cuál. Dice, y ahí están los españoles cantando flamenco y no se enteran del asunto. ¿Sí? ¿Sabéis qué trozo de España se llevó? Gibraltar. Gibraltar. Se llevó a Gibraltar. Y también en De la Tierra a la Luna, cuando Barbicane busca presupuesto en los distintos países, a España dice no preguntarle porque esta gente no sabe ni lo que es el espacio. Algún comentario de eso hace. O sea que Julio Verne conoce. Sí, pero lo nuestro viene de antiguo. Sí, nuestro amor por, sí, por Francia. Este hombre, Julio Verne, como sabéis, todo aplicaba, vamos, aplicaba en sus novelas, aplicaba principios físicos. Recuerdo de una novela, no me acuerdo el nombre, que era en un planeta donde el mar era una absoluta quietud. O sea, el mar no había viento y el mar estaba quieto. En una circunstancia determinada va uno de los protagonistas y tira una piedra al mar. La temperatura era muy baja. Se congeló el mar completamente. O sea, el mar no estaba, la temperatura era bajo cero. Entonces explica la novela que el fenómeno de que en un líquido cuando está totalmente quieto, eso lo podéis experimentar también con la cerveza en la nevera, estar de forma líquida bajo cero, sin congelarse, porque está en absoluto reposo, o casi. Y entonces con cualquier leve movimiento o perturbación provoca que se congele al instante. ¿Lo habéis probado nunca eso con la cerveza? Pues no lo probéis porque la perdéis, la cerveza. Pues podéis reventar la botella. Mejor beberla. Pero se puede experimentar. Dejar la botella en el congelador y muy suavemente sacarla y dar un golpecito. Y veréis físicamente, o sea, cómo se congela entero el litro. Es un buen experimento. Lo podía hacer con agua en vez de con cerveza. Nunca te acostarás. Se pierde algo, que se pierda agua. Que se pierda el agua. La cerveza, mejor te la bebes. Nunca te acostarás sin saber una cosa. Sí. Curioso. Podríamos hablar de... Hay muchas novelas. No solo Julio Verne, sino muchos autores que, sobre todo los niños, ¿no? Cuando leían los niños. Allá están con la Wii, esa, ¿cómo se llama? No, pero ahora están regalándoles ordenadores, ahora se va a mejorar la cosa. A ver si leen. Que de chico yo leía muchas novelitas de estas y también hay muchas buenas novelas de Isaac Asimov, de ciencia ficción, ¿no? Estoy hablando de las divulgativas, estoy hablando de ciencia ficción. Y hay otra novela de... que no sé si la has leído tú, se llama Anochecer. ¿Anochecer? ¿De es quién? Genial. A mí me recuerda a la película Pitch Black, que se hizo después. Anochecer trata de un mundo parecido a la Tierra, con el mismo nivel de civilización, donde los arqueólogos descubren que hubo otra civilización en el planeta. Pero que cada X tiempo esas civilizaciones desaparecen. Curioso, ¿no? Por los estratos, ve que desaparecen, ¿no? Y descubren que desaparecen porque se vuelven locos. Pero no saben por qué. Hasta que un día uno descubre el porqué. Y es que resulta que ese planeta tenía dos soles en vez de uno. Por lo cual siempre era de día. O sea, si no lo hacía uno, lo hacía el otro. Y... exacto, siempre era de día. Pero cada X tiempo, te puedo hablar de 36.000 años, una cosa así, se daba la particularidad de que se ponían los soles en conjunción, con lo cual aparecía la noche. Y se volvían locos porque nunca habían visto las estrellas, no sabían lo que era. No sabían vivir de noche. Y si te paras a pensar, claro, si tú una civilización que crezca con luz siempre, no puede ver las estrellas. No puede ver las estrellas. Además, en el momento que se hace de noche, tiene que ser un shock tan impresionante. Fíjate tú que nos choca a nosotros mucho cuando hay un eclipse de sol y que dura 3 minutos escasos, o 2 minutos y medio, que se hace es de día y se hace de noche. Y te asombras. Y te asombras, y todo el mundo que lo ha visto tiene unas sensaciones tremendas. Y la fauna y los animales. Y eso que nosotros sabemos. Pero lo que es. Imagínate que nunca hayas visto noche y de repente... claro. Se haga de noche, pues está bien pensado como novela de ciencia ficción. Hombre, porque, y siendo quien es él, ¿no? Y la verdad que me encantó esa novela, ¿eh? Luego, tú sabes, tiene su parte de rollo, de historia, pero que es verdad, puede pasar. Nosotros estamos acostumbrados aquí a un sol, una sola estrella, pero es muy común en el universo que haya planetas que reciban luces de otro. ¿En qué otra novela y película famosa? Ya sabe cuál es. ¿En qué otra novela y película famosa la Tierra, en este caso, se encuentra con dos soles? ¿En la Guerra de la Galaxia? No, estoy hablando de la Tierra. Dirigida por Peter Iams. Te refieres a la Tierra, ¿no? A la Tierra. En la Galaxia hay dos soles, ¿eh? En la Guerra, sí, hay un atardecer en Tatooine con dos soles, precioso. Sí, donde vivían los padres de Luke Skywalker. Sí, ¿en una de Azur Clay? ¿Alguna de la Odisea? Exacto. Odisea 2. Cuando está ya Júpiter. La 2. 2010 Odisea 2. Eso. De Peter Iams. ¿2010? Ah. Sí. Interesante. Ya estamos. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Bueno, Júpiter sigue igual de brillante. Hablando de Julio Verne, os voy a hacer... Aunque esto no estaba en el guión, pero me gusta, ¿no? A mí me sorprende una cosa de Julio Verne y me sorprende una cosa de Arthur C. Clarke, ¿no? Dos grandes autores. Hombre, no se pueden comparar, por lo menos en cantidad, lo que Julio Verne escribió, una barbaridad, a lo que escribió Arthur C. Clarke. Pero, por ejemplo, Julio Verne es sorprendente como describe El viaje a la luna, estamos hablando de 1800 y pico, es sorprendente con 20.000 leguas viaje submarino, eso es una maravilla, La isla misteriosa es una maravilla, pero en El viaje al centro de la Tierra, ahí no dio una. Que no se sepa, Alfonso. Antonio, por favor, no convirtamos esto en milenio 4 o milenio 5. No, que se sepa bajo de tierra. Te voy a contar el chiste del... un chiste, te voy a contar luego. Venga. Julio Verne, creo que ahí falló, ¿no? Entonces, Arthur C. Clarke, que prevé tanto y sabía tanto, de internet nunca tuvo ni la intuición. Ni él ni nadie, ¿eh? Por ejemplo, en 2001... Yo creo que la internet no es para tanto, Afonso. Sinceramente. La revolución se ha producido en las comunicaciones. Pero la internet, al fin y al cabo, ¿qué es la internet? Bueno, en 2001 se ve la videoconferencia. Por ejemplo. O sea que... El tema del chateo y de las redes y de eso existe hace mucho. Lo que pasa es que se ha popularizado muchísimo. Pero el tema existe desde los años 80, cuando empezaron a fabricarse ya ordenadores en red. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya hemos hablado algunas veces de cómo nació la red internet, pero al fin y al cabo yo no lo veo revolucionario, la internet. Hombre, el que se haya popularizado, sí. Pero claro, que aquí se hace rico alguien. Pero me refiero a Telefónica, ¿no? Que nadie previó eso en novelas, ¿no? En novelas, pues yo creo que sí. ¿Sí? Pero tengo mala memoria. La de Gran Hermano, sí. Tengo mala memoria. Gran Hermano puede ser un avance, por ejemplo. Puede ser un avance en eso. Sí. Porque sí. Gran Hermano, podríamos llamar Gran Hermano a Google. Porque casi Google sí que, lo confieso, tiene todos mis secretos. Tiene todas mis cartas de amor. Claro. Tiene todas mis cuentas de banco. Tiene todo. Y Gloria me mira con una cara diciendo verdad. Y la comunicación llegaba a todos puntos. La novela de George Orwell, ¿no? En el... Que el Estado era el mundo. Claro. Era la aldea global. Claro. ¿No? Casi. Pues resulta pues que... Yo pensaré un poquito en eso porque pues seguro que hay alguna novela que te lo plasma. Si no, en la carpeta gris que tiene Lito ahí, tú le preguntas, saca un folio y ahí tiene escrito todo. Pues Julio Verne no se equivocó en alguna cosa de la vida bajo la tierra. No sé si tú... Eso lo leí yo muy interesante hace la Billy, por lo menos hace veintitantos años. Sobre una especie de gusano, vulgarmente conocido como el come piedras, tenía otro nombre científico, que vivía a cerca de 500 metros bajo la tierra. Pues ya hacía calor, sabéis que cada X metros sube, ¿no? Sube el grado de, se lo preguntan a los mineros, ¿no? Y vivía animales, una especie de gusano que comía piedra, ¿no? Una cosa muy curiosa. El Julio Verne en viajar al centro de la tierra no son gusanos, sino... son dinosaurios, ¿no? Hay un mar, hombre, de hecho fantasía, ¿eh? Mares, de hecho bastante. Y a 500 metros, hombre, 500 metros bajo tierra son unos pocos metros. Ahora mismo, recientemente hemos hecho el núcleo y es igual una cagada igual que. Esta, es, sí, casi sí, igual. Sí, que eso, 500 metros bajo tierra es muchos metros, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Si tú cogieras, por ejemplo, el planeta y pudieras hacer un boquete, un agujero, sí. Un bujero, como diríamos aquí. Un boquete. que atravesara el planeta de, o sea, de Jerez o de Arco a Nueva Zelanda, ¿no? Por cierto, tengo un artículo que os pasaré un día a la dirección que me dio una vez por calcular las antípodas de Jerez, Arco, todo. Bueno, debajo de Jerez hay agua, debajo de Arcos hay agua, pero debajo de Setenil está la costa de Nueva Zelanda y está la ciudad de Auckland, para que lo sepáis. Que me, o sea, que al lado opuesto de Jerez es agua, es océano. Y al lado de Arcos, agua. Pero Setenil de la Bodega. Setenil de la Bodega, que está a 80 kilómetros de Jerez, está la ciudad de Auckland. De Nueva Zelanda, ¿no? De Nueva Zelanda. Que tengo una cámara web. Sí, sí, es verdad. También. Mirando las antiguas. Mira por dónde. Es curioso porque ves que. Pero justamente lo has puesto por eso. Sí, es que me interesa. Es que además que, es que tú ves que se está oscureciendo en Jerez y ves amanecer allí en Auckland. En Auckland. En todas esas partes, que es curioso. Está bien, curioso, ¿verdad? Bueno, el boquete en la tierra. Perdona. El boquete. Tú tiras una piedra. Sí. El boquete atraviesa el planeta entero. Entera. ¿Y la piedra dónde llega? Hasta Auckland. Y vuelve. Pues no. Pues sí. Pues se crea un movimiento armónico. No. Un movimiento armónico y exactamente, simple. 500 metros. ¿Porque choca con qué? Porque con el agua. Se lo come el come piedra. Te has quedado conmigo. Ese era el chiste. Pues te has quedado conmigo. Ese era un chiste muy viejo. Baja pues yo me he creído lo come piedra. Te has creído lo come piedra. ¿No? Igual hay bicho para todo, ¿eh? Hay bicho para todo. Sí. Esos son los extremófilos, ¿no? Se lo cuentas a tus niños en la clase. A ver si están atentos, ¿eh? Porque son los chistes. Yo les pongo adivinanza y cosas para que piensen de vez en cuando. Esos son chistes porque te hacen creer una cosa, luego te despistas y no piensas por. ¿No te acuerdas del detalle de antes? Bueno, y ahora en serio, ¿qué pasaría, no? Si hubiera. ¿No sería el núcleo? Haría como un péndulo, ¿no? Al final se quedaría. Eso, un movimiento armónico. Se frena mientras que va, pero tiene energía suficiente para salir. Cuando sube por allí, vuelve a caer, se acelera por el centro, se frena al llegar aquí, vuelve a bajar, así, Eso si no tuviera rozamiento, si el núcleo no fuera líquido. Bueno, si se te hicieron súper ideal, ¿verdad? Si no tuviera come piedras por el camino. Pues mira, vamos a hacer una pausita musical si no os importa. Que llevamos el programa una hora hablando aquí. Y ya que hemos hablado del come piedra y de la gente que sube para arriba, pues vamos a hablar de la gente que baja para abajo. Vamos a poner una copla. Vamos a poner Antonio Molina. Pero voy a poner el Soy Minero, porque de verdad, si yo hay profesiones que admiro. Admiro a muchas, ¿no? Pero son, entre ellas, al pescador, que se monta en un barco, se lleva 4 meses pescando ahí en Somalia. Bueno, ahí ya no el peligro solo de la pesca, sino a la que le puede caer, ¿no? Hay un programa de los pocos que veo en el Discovery Channel. Pesca Radical. Pesca Radical, que de verdad. Yo también lo veo. Que algunas veces, radical, cuando voy a. El cangrejo real. El cangrejo real. Voy a la tienda y si me dice cuánto vale el kilo de hace día y me dice 30 euros, digo, lo compro porque es que se lo merece la criatura que lo ha comprado. Eso no está pagado, ese trabajo, ¿eh? El de los pescadores. Ese, admiro otro, que es el de los albañiles, que se montan el Quinto Pino. Yo no sé, de verdad, yo no. Eso para mí, superconstrucciones. mega construcciones. Yo sería incapaz de montarme en una grúa. Ahí para ir una foto muy famosa, ¿no? De. Hay una raza de indios, ¿no? Que son los que construían los rascacielos en Nueva York. No sé si son indios o eran hispanos. Y se ve una foto. ¿Estás quedando conmigo ahora? No, no es chiste. Palabrita de niños Jesús que no. Además, te puedo traer la foto, no la puedo mostrar en la radio. Se ve una serie de. Son 8 o 10 personas. Sí. Creo recordar que de una raza india determinada. Merendando y comiendo lo alto de una viga de hierro. Y se ve el fondo de Nueva York, la isla de Manhattan allí. La foto de un tamaño que puede tener, la que yo he visto, de 60 centímetros. Te da vértigo mirar la foto. Yo soy el tío tan tranquilo con su Coca-Cola, su bocadillo, sentado en la viga. Yo sufro mucho de vértigo. ¿Qué le entrará a un astronauta, o cosmonauta, o taikonauta, o lo que sea, cuando sale, abre la puerta de la estación espacial y sale para afuera? ¿Qué le entrará? En 2010 hay una escena muy curiosa cuando van a entrar otra vez en el Discovery para reactivarlo y tienen el puente ese y miran para abajo y ven a Io y le entran a todo el mundo, le entran vértigo y hay otra película, la de Atmósfera Cero, puede ser, que también hay escenas de vértigo en Júpiter. La de Sean Connery, ¿no? ¿No es Sean Connery, Atmósfera Cero? Sí puede, que se ven unas paredes. Y un... Bueno, y para vértigo. Sí. La persecución de. Para vértigo, con Sean Connery, sí. Para vértigo en Planeta Prohibido también hay otro boquete que tiene. Que lo, en la Guerra de las Galaxias también. La Estrella de la Muerte también tiene unos pasadizos de altura. O sea, yo admiro a los albañiles, de verdad, porque es que yo sería incapaz de trabajar ahí. He dicho albañiles, he dicho pescadores. Mineros. Y los mineros. ¿Eh? La mila. Es que yo no sé cuánto puede tener una mila de fondo, pero eso. Yo de verdad, yo no soportaría. Yo me meto en un ascensor y me ahogo. Cuanto más meterte. Las de Sudáfrica son enormes para abajo. Qué miedo. Kilómetros, ¿sí? Y kilómetros. Sí. Bueno, pues nos vamos con Soy Minero y volvemos un poquito. A mi suerte, porque minero nací, aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi canto. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nadie me espanta y quiero solo el sonido de compañero, dale al marro pa' cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Soy barrenero porque a mí nadie me espanta y quiero solo el sonido de una taranta, compañero. Dale al marro pa' cantar mientras carpillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, aprender a orientarte en el cielo, saber cuál es la estrella polar y localizar el norte. ¿ ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Bueno, ya estamos aquí, estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes y lo podéis escuchar a través de Frontera Radio, a través de Radio Arcos, emisora municipal, a través también de internet por la plataforma iVox. Y mis compañeros ya están dispuestos para hablar de nuevo. Uno está leyendo en la revista, otro está leyendo en móvil. Antonio está mirando. Bueno, pues ya estamos en antena, ¿eh? No soltarme ningún disparate. Tenía yo que decir una cosa, no lo hemos dicho. Si os queréis poner en contacto con el programa, unpuntoazul@gmail.com. Si queréis entrar en la página web de la agrupación Magallanes, aamagallanes.es. Si os queréis poner en contacto con la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, correo electrónico contacto@amagallanes.es. Y si queréis un número de teléfono para poneros en contacto con la agrupación Magallanes, un número de teléfono. Si quieres digo el mío, el móvil o el tuyo, presidente. El mío. Dígalo, diga el suyo. 678-075023. Bueno, pues hay muchas maneras de ponerse en contacto con nosotros, ¿eh? La agrupación está abierta a todo el mundo. Y bueno, pues si queréis escribirnos y preguntarnos cualquier cosita o que os hablemos de algún tema, pues aquí estamos nosotros dispuestos. Tenemos el grupo de Facebook. También está. Tengo ya creado todavía no lo he dado a conocer, pues tengo que hacer tantas cosas que no me da tiempo para nada. Un usuario de Un Punto Azul, no como página fan, sino un usuario unido a Twitter para tenerlo también en Twitter, ¿eh? Uh-huh. Y estemos al día de todas las noticias que van saliendo, que ya sabéis que normalmente nosotros no la preparamos. Yo lo que hago, voy recibiendo noticias durante la semana y os envío un mogollón el día antes o por la mañana, pero no estaría mal que os modernizarais un poquito, os metierais en Twitter y en Facebook y recibierais en el momento pues las cosas que pasan en el espacio, ¿no? Como por ejemplo, me enteraba yo esta semana, no tengo la noticia aquí, así a mano, pero vamos, lo digo, ¿no? El Hubble, Telescopio Espacial Hubble, ha captado una fotografía de algo que se dice, y uy, pero por lo visto no es tan inusual, y es el choque de dos asteroides. Puede pasar, ¿no? Damos, de hecho, ha pasado, ya han cogido la foto. como entes con masa que son, se atraen unos a los otros y puede darse la casualidad de que se choquen, vamos, que la fuerza está ahí, que se atraigan. ¿Te acuerdas que pasa que las velocidades entre ellos hacen que la mayoría de los choques no se produzcan porque pasen cerca? En el programa pasado te hice la pregunta y ahora, como tenemos tiempo, vamos a responderla. Porque no me cabe en la cabeza, ni me lo creo, ni por mucho me lo contéis, en el momento me lo contáis, digo, sí, puede ser, pero cuando llego a mi casa digo, pues no, me entra en la cabeza esto. Vamos a ver. A ver. Estamos en el espacio vacío. Sí. ¿Vale? No hay nada. Vacío. Nada. Bueno, un poquito de materia oscura habrá. Pero vamos, déjalo, vamos a dejarlo. Galáctico, el más vacío que me puedo imaginar, vacío, ¿no? Vale. Y hay dos asteroides. Sí. No, dos cuerpos. Y uno se atrae a otro. Sí. Si está vacío, ¿qué es lo que hay que se atraiga el uno al otro? Tiene que haber algo por medio. No se ha pillado todavía, pero se está en ello. Algo tiene que haber. El gravitón. Hay gravitones. El gravitón. Sí. Se le ha puesto nombre, pero no se le ha pillado. Que es una partícula que se está descubriendo, no es un ritmo caribeño moderno. Suena reggaetón. Eso es el pero, ¿por qué no te lo planteas al revés? ¿Cómo? Al revés, o sea, tú dices, estoy en el vacío. Sí. Tengo un asteroide aquí y otro enfrente, a una distancia determinada. Y tú miras y se atraen. Y ahora lo que tú intentas es explicar eso. O sea, te creas un modelo y dices, uy, aquí hay algo. Porque yo, la realidad, ¿cuál es? Por mucho vacío que haya por medio, es que se atraen y van a chocar porque se atraen unos a otros. Y tú dices, bueno, tú o Newton. Dice, si vamos igual, yo. Bueno, Newton, ¿no? Alguien se pone a observar y aplicando su método científico dirá, oye, pues yo tengo que explicar esto. ¿Aquí qué está pasando? Pues aquí tiene que haber una fuerza de atracción entre estas dos masas. Y le llama además, pues, atracción gravitatoria, fuerza gravitatoria, y empieza a formular y a diseñar modelos con fórmulas matemáticas, y resulta que ese modelo coge y se cumple. ¿Cuento una anécdota? Sí. Mira, una de las cosas que a mí me ha divertido de pequeño, y que era lo peor que le podía pasar a mi padre, era que yo, cuando descubrí el imán, eso para mí ha sido algo mágico. De hecho, una vez vine aquí que me compré unos imanes en la feria. Me encantan los imanes. A mí también. Y un día descubrí que la bicicleta de mi padre tenía una dinamo y que eso tenía imán, y le quité la dinamo y se la abrí y le partí. Todo. Bastante gordito, ¿no? Era buenísimo. Buenísimo, rondo, buenísimo. Entonces, después te cuento qué hacía yo con eso. Sí, pues mira. Una pequeña emberrada. Te voy a hacer. Ah, bueno. No, pero era muy chiquitita. Ah. Después te la cuento. Yo cogía el imán. Y con los alfileres, ya era perjudicar a mi madre. Veía que lo atraía, yo me quedaba alucinado, ¿no? Y luego ponía un papel, ponía un alfiler, y abajo con un imán, y se movía solo, aparentemente, ¿no? Y luego otra cosa que ya era lo que yo ya alucinaba, yo cogía el imán, ¿no? Y lo ponía en el filo de una mesa. Yo tendría 8 o 9 años. Como no había tele ni había nada, bueno. Ponía el imán y entonces yo cogía una aguja y la amarraba a un hilo. Dejaba la aguja que se pegara al imán y empezaba a tirar despacito del hilo, un pocito, despacito, despacito. Y llegaba un momento que la aguja se despegaba del imán y se quedaba flotando en el aire. Bueno, pues eso para mí era alucinante. No va más de los no va más. Y ahí me quedaba yo como un tonto, un cuarto de hora, y manteniendo eso ahí flotando. Y padre, niño, ¿qué hace? Me gusta. Igualando dos fuerzas de la naturaleza. La flotación, la flotación de la aguja, ¿no? Sí. Exacto, para mí eso era magia. La aguja ahí levitando, ¿no? Levitando. Y yo decía, bueno, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué es lo que eso que tiene un pegamento que hay en el aire que yo no veo? Lo que ha comentado Antonio antes es que tiene, vamos, por dónde van las cosas. El método científico ha encontrado, bueno, ya he comentado varias veces que el universo se rige por cuatro fuerzas fundamentales: gravedad, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnetismo, ¿vale? Eso lo decía ustedes, los físicos. Sí. Lo demás ya son combinaciones y todo se puede explicar con esas cuatro fuerzas. ¿Las puedes repetir? Resulta, ¿las puedes repetir? Electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria, ¿vale? La electromagnética tiene una partícula, se ha descubierto, que es la que los dos masas que tiene, los dos entes que tengan esa propiedad, se transmiten esa partícula y por eso existe esa fuerza, que es el fotón, ¿vale? Esa es la electromagnética. La electromagnética se transmite con el fotón. La nuclear fuerte... Pregunto, yo lo siento, pero sí. Yo para el fotón entiendo que se transmita la luz. Pues la luz es la... ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Y entre dos imanes hay fotones? Sí. ¿Pero también no se ven? No. Ya está inventando cosas. Si no lo veis, ¿cómo...? Es que depende... No se ven, pero se notan. Prosiga. Después, ese fue, creo que, la primera intercambiadora que se descubrió, el fotón. La segunda fue la nuclear débil, que también se intercambian bosón Z y W. Ese es el del Señor de los Anillos. Sí, el bosón. Bilbo Bosón. Bilbo Bolsón. De bolsón cerrado. De bolsón cerrado. Bueno, el bosón Z y el bosón W. Tiene varias cosas. También es otra fuerza y también tiene una partícula que se intercambian. Por ejemplo, yo me pierdo yo ya. La nuclear débil es la responsable de la radioactividad, de la que hablamos el jueves pasado. Vale. La nuclear fuerte es la fuerza responsable de que el núcleo sea como es. O sea, que los neutrones y los protones estén juntos. No salgan disparados. Y que aquello no se desmonte, ¿no? Uh-huh. Esa también tiene una partícula. ¿Vale? Una partícula intercambiadora, que es la... Ahora mismo se me ha ido. Vaya. El gluón, eso, el gluón. Menos mal que tengo aquí unos físicos que me soplan. Pues claro, la otra, la que queda, la gravedad, pues dice, no, si las otras decir, tres... Hay que decir que las otras tres, las partículas esas se han detectado, no son ficticias ni matemáticas, sí, sino están, que se han detectado en los aceleradores de partículas y demás. Ah, para eso sirven las cosas. Sí, claro, claro. Ah. Ahora, claro, ha llegado la última, de la que se sabe menos, que es la gravedad, la más difícil de juntar con las otras tres y ver lo que pasa. Pues la lógica ha dicho, si las otras tres inventado el gravitón, tienen partícula, la cuarta también tendrá. Que y será el masón. El masón. Como el de la masa, el masón. Ha quedado feo y te ha puesto gravitón. Gravitón la llamada. Gravitón, pero no se ha detectado todavía. Se especula y cuadra con que tiene que haber proceso y saben ciertos rangos de energía y todo el rollo, pero no se ha pillado en todavía. En español, en inglés, ¿cómo dicen eso? En inglés como... En inglés lo mismo, si estas palabras son solamente inglesas. El gluón es pegamento, glue. Ah, como yo he dicho, pues pegamento. Vale, el fotón. Tú dices que lo habéis detectado, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesa un fotón? Muy poquito. O sea, que han cogido un fotón, lo han cogido y saqué uno. Y le han pesado, sí. Y pesan... un poquito. Un imán que desprende en escala magallánica, ¿no? Eso es una mitad. Un imán que desprende fotones. Sí. Es que no me puedo creer en la vida. Vamos. Yo me puedo creer que una linterna desprenda fotones, pero un imán no me lo creo. Pues yo no lo veo. Tú hay fotones que no ves y que te pones una gafa y las ves perfectamente. ¿Cuáles? Los de la gafa de visión infrarroja. Ah, verdad. Y tú estás viendo y tú ves fotones infrarrojos y para tu ojo, ¿por qué no puede haber fotones de imanes que tú no veas y te pongas una gafa y los veas? Salir de uno al otro. O veas sus efectos, que es lo que se hace muchas veces, es ver los efectos. Con limaduras de hierro, pones ejemplo, un papel en medio y te demuestra el campo que existe. Claro. De nivel de la gravedad, del... Bueno. Y tú, lo estabas demostrando con la aguja que estaba amarrada con el hilo. Estabas comprobando, estabas experimentando, ¿no? Sí, pero no sabía. Yo sabía que había algo, pero no, claro, no llegué. Igual lo que te decía yo que hacía yo antes, en las ópticas de Jerez, sí, en los escaparates. Esa, la pequeña gamberrada. Pero no tiene maldad ninguna. Que había en los escaparates había brújulas, ¿no? Yo iba con mi imán de una dinamo y pasaba la bruja por el escaparate y todas a la vez se ponían a dar vuelta como locas. Y yo quería que una gamberra me iba corriendo, pero me hacía mucha gracia, la verdad. Lo pasaba a las altas bien. Después el agua se ponía normal. Se ponía normal y no pasaba nada. Es gracioso eso, ¿eh? O poner oscuras y pasas un imán a la pantalla, al monitor que tienes ahí. No a las pantallas planas. ¿A qué, qué has dicho? Al monitor que tienes ahí. Has metido a la oscura, pasarle un imán a la oscura. ¿No se había ocurrido? No, a la pantalla, a la pantalla. A la pantalla. Verás que se oscurece, que se deforma. La imagen se deforma por el imán. ¿La has comprobado alguna vez o no? Yo he jugado mucho. Mira, no, no pasa, no se estropea, al cabo se repone. Esa misma pregunta, es que yo hacía experimentos muy rústicos. Cuando empezó a crecer, me pelito en los brazos, me la acercaba a la tele, cuando la apagaba, y ahí, digo, esto, electricidad estática. Estática. Sí, pero era algo que me tiraba, que son fotones también. También. Sí. Son fotones caseros, pero fotones. Pues yo no sé. Hay una la gamberrada física mejor del mundo. A ver, ¿cuál? Está descrita. Quema unos neumáticos en el cráter de un volcán. Aparte, eso. ¡Ah, qué bueno! Es un crimen, es un crimen. Está en un libro de Miguel Delibes que me encanta, se llama El Camino. No sé si lo habéis leído. Lo tengo pues en mi mesa de noche pendiente. Leerlo porque trata de la época de la dictadura. Aunque no tiene mucho política. Trata a un niño que termina la escuela y va al bachillerato. Entonces tenía que ir del pueblo. Y esa noche inicia el camino al otro pueblo, ¿no? Y esa noche cuando se acuesta recuerda su infancia. Su paso. Genial, ¿no? Sobre todo a los que hemos vivido en el campo. El niño era travieso, como todos los niños. Y entonces pasaba todos los días por la tienda de una señora que le decían la no sé qué, no me acuerdo ahora, dos solteronas. Y había un gato, y al gato le hacían de todo, le tiraban de rabo, le tiraban piedra, y el gato veía a los niños, ¡miau! Y salía pitando, ¿no? Pero el gato descubrió un día, tate, yo me meto en el escaparate de la tienda, y aquí no me hacen nada. Entonces estaba un día el gato tomando el sol, y con la panza arriba en el escaparate, llegaron los niños, el gato abrió el ojo, y se hacen una que crea que yo estoy aquí en mi escaparate y no voy a hacer nada. Y uno de ellos sacó una lupa, y le quemó la barriga. con el gato, no se libraba ni detrás. Eso es otro experimento físico. Hombre, la óptica, aprovechas la óptica. Con fotones. No. ¿Son los fotones los que queman? Sí, sí, claro. Sí, sí, salud. Con los fotones. Es como muy mala leche. Los fotones. Concentrar fotones. También otra de mi locura, porque pensar eso es del loco. Y una vez llegué a pensar lo bien hecho que estábamos. En serio. Los humanos estamos bien hechos. Sí. Claro. Porque digo. El tema que tú dicho en el infrarrojo, digo, está bien que veamos lo que vemos y que captemos las bandas de sonido que oímos. ¿Tú te imaginas que pudiéramos captar las ondas de radio? La escandalera que tendríamos en la cabeza. No, en serio, ¿eh? O que pudiéramos ver más rangos de luces. Esa es la teoría de la evolución. Hay cambios en los sensores, lo mismo que hay en los miembros o hay cambios en los sistemas sensoriales. Si son buenos, persisten, y si no, se agotan. El ojo humano es más sensible al amarillo. ¿Por qué? Porque el sol, la mayoría de la frecuencia del sol es amarillo en nuestra atmósfera. Por ejemplo, los murciélagos tienen... Los murciélagos aprovechan otras ondas que utilizan el por radar, la velocidad que tienen, pues les conviene una respuesta más rápida. Además, utilizan como radar. El sonar con las orejas, pues emiten sonido y les devuelve, son más rápido que la vista, a lo mejor para ellos, pues uh-huh. Si les funciona, pues para adelante, y así han seguido. O sea que es evolución pura, ¿eh? Darwin y lo que funciona sigue, lo que no. Total, entonces mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué llamáis el vacío a algo que no está vacío? Es que no está vacío. Aunque el vacío más perfecto que me puedas conseguir, de momento ya los fotones pueden ir, se transmiten. Antiguamente los filósofos antiguos llamaban el éter, ¿no? Sí. Van a tener hasta razón. Y se han estado buscando hasta principios de siglo. Los experimentos para la relatividad se basaron en que todavía se estaba buscando el éter allá por 1800 y pico. Que el éter no es el éter que tenemos en los laboratorios. No, el compuesto químico no era... Que recuerdo que mi compañera Virginia, que se nos escucha, le manda un saludo, se dejó una vera abierta y nos mandó un sueño a todos. Porque eso es un abrirlo de boca y es que se había dejado el tarro. Del éter abierto. Animo a todos los profesores y a los niños y niñas que nos están escuchando que obliguen a sus profesores a hacer experimentos de física y de química, que son divertidos. Otra de las cosas que yo aluciné, esto es química, no es física, aluciné cuando empecé a estudiar agricultura. Aquí para una de las cosas que se hace con el vino y con, por ejemplo, también con la leche, es hallar su acidez, ¿no? Para ver la calidad. Como hay una sustancia que se llama fenoftaleína, que cuando tú tienes un vaso de un color, le vas echando otro líquido sin color tampoco, no, un vaso de líquido transparente, y le echa otro líquido transparente, y cuando cambia de ácido a base, cambia de color. Cambia de color. Es increíble, ¿eh? La física y la química tiene experimentos maravillosos. Eso sí que lo hago yo. Eso lo hace ahí con los niños. Ya que los niños se asombran. Con fenoftaleína y con anaranjado de metilo. También. Que es muy espectacular porque cambia de amarillo a azul celeste. ¿Dónde? Cuando pasa de ácido a base. Uh-huh. Y está un líquido amarillo que parece pipí. Sí, sí. Y vas metiéndole gotitas de ácido. De hasta ácido, que en un momento cambia azul celeste. Uh-huh. Y es súper espectacular. Uh-huh. Pues esas cosas, yo he tenido suerte, bueno, también lo que yo estudié tenía que ver con la química, ¿no? Pero yo creo que se lo pierden muchos niños. Y si las clases de física a mí la GB me lo hubieran dado así, me hubiera gustado más. Claro. Lo que pasa es que luego en la FP sí lo aprendí más, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo. Mercurio lo tenemos en el cielo nublado de madrugada. Marte en el cielo nublado de por la mañana. Júpiter en el cielo por la noche. Y Saturno en el cielo de por la mañana. Lito, vamos a hacer una defensa de los meteorólogos. Ah, y una crítica que yo la voy a hacer a los medios de comunicación. Uh-huh. Algunos, no todos son iguales. Yo creo que no se puede acusar a un meteorólogo de no prever una tormenta, o no, los efectos de una tormenta como la que ha habido en Canarias, que yo llamaría casi una tormenta tropical, ¿eh? De hecho, vamos, yo las imágenes del satélite y lo veía acercarse la masa nubosa y cómo crecía justo antes de llegar a Canarias, que no parecía tan grande, o sea, tan con esos efectos a un par de días antes de llegar a Canarias, y cuando estaba encima de Canarias era enorme. O sea, había crecido eso. Con el mapa significativo de cómo puede ir las bandas, las masas de aire, se puede llegar a prever que viene una masa, pero los meteorólogos, que es lo que antes estábamos hablando, cuando dan esos partes, siempre lo que no se fija la gente es que se dan en probabilidad. Es probabilidad matemática, no es seguridad. O sea que si un meteorólogo dice que va a llover, en realidad está diciendo que puede que llueva en un 90. Lo que pasa que para abreviar dice, pues mañana lloverá, pero en realidad está dando una probabilidad. Esta mañana tengo esa discusión en mi trabajo, porque a las una y pico me llega una nota de prensa. Ayuntamiento de Jerez, Protección Civil. Se declara alerta naranja por la Agencia Estatal de Meteorología. Uh-huh. Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana en la zona de Jerez. Se prevén lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Fijaros, ¿eh? Se lo dejo a mis compañeros. Dice, bueno, pero esto es Jerez, ¿no? Esto es el puerto. Yo, sí, vamos, que Jerez va a caer una tormenta y el puerto va a estar soleado. Que es una población de al lado. Hombre, esto es... Bueno, que a lo mejor no cae, vale, 30, pues, cae a los 29. 25. Hoy me dicen, pues no cayó, se equivocaron. Digo, no se equivocaron. Yo no creo que se hayan equivocado. Ellos dijeron que podía que cayeran. Esa en concreto, las de más de 30 y tanto, era con una probabilidad del 60-70%. Eso es una probabilidad muy baja, ¿eh? Para lo que creo. Cuando te puedes mojar tranquilamente, es una probabilidad del 90%. Entonces sí. Pero que yo creo que estaban más de 30 litros en una hora con el 60%. 60% es la mitad. A ver, mitad matemática que sí o mitad matemática que no, te puede caer en un lado o en otro, y es prácticamente las dos mitades iguales. Yo creo que lo que hace Protección Civil ahí es curarse en salud. Sí. Claro que sí, claro que sí. Sí, porque es mejor que se esté advertido, claro, que no te venga desprevenido. Y ya se avisó, primero avisaron y reavisaron en los noticiarios de que iba a entrar por el Golfo de Cádiz más atenuada que como pasó por Canarias, pero horas antes Yo estaba siguiéndola porque la estaba mirando y era me gustó la tormenta tropical. Era gordísima, ¿eh? Sí, asustada, sí, ¿eh? Me gustó como... Como venía. Como efecto, tenía, efecto meteorológico. La foto, ¿no?, tenía casi forma de huracán, ¿eh? Sí, sí, sí. Le faltaba el ojo, ¿eh? El día antes daban 21 litros de pronóstico en mi fuente más fiable. A las 2 horas daban 27. A la hora siguiente llegaba a 35 y llegó a dar hasta 44. Eso antes de que dijera nadie de que se estaba reactivando. En cuanto lo escuché, que se estaba reactivando, digo, pues es verdad, porque llevo 3 horas viendo que el pronóstico de los litros va aumentando. Pero sin embargo, otras cadenas que no habían enterado de eso, todavía estaban diciendo que venía muy atenuada por el Golfo de Cádiz. O sea, ya se mezclan las dos cosas. No, noticias de última hora, que hay que estar muy encima para saberlo, y después no tener la fuente fiable, porque si ya se sabía que se estaba reactivando, ¿por qué sigues diciendo que viene atenuada? O sea, la verdad es que en el mapa asustaba, ¿eh? La veía esa masa ahí blanca y girando, qué miedo. Bueno, que nos tenemos que ir. Otra cosita. ¿Sabéis que la Estación Espacial Internacional, por culpa de los fotones de la Tierra que la atraen, he dicho bien? No. Gravitones. La han tenido que subir 5 kilómetros más para arriba. Porque es que se caía. Se cae. Al micrófono, Solí. ¿Qué has dicho? Sí, que no, que de vez en cuando hay que dar un empujoncito porque va perdiendo energía. Exacto, y como ha ido un carguero para arriba, pues la han tenido que empujar, ¿eh? Uh-huh. Ahí hay que tener cuidadito, ¿no? Porque ahí empujan un poquito y puedes mandar a la estación. Te va para Venus rápido. Empujes pues, controlado. Manda Venus, ya ves. Bueno, muy grata vuestra charla, pero se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Hombre. ¿Eh? No sé. Ha estado ameno la cosa, digo yo. Bueno, los oyentes dirán. Y teníamos por ahí, en caso de que nos quedáramos sin tema, un diccionario del Elitier, pero bueno, no ha hecho falta. Diga alguna palabra. A ver. ¿Alguna palabra? A ver, un diccionario del Elitier. Una que me ha hecho muy sorprendida. ¿Eso? Monja en llamas. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Thank you.